No, quiero explicar esto porque a veces me cuentan en las charlas, me dicen, no, porque yo le pedí a Zadkiel que lo detenga y que esa persona cambiara conmigo, pero no lo cambia. A mí no me hace más daño, pero no cambia, sigue siendo la misma persona. Esto quiero aclarártelo. Nosotros no podemos, tenemos libre elección entre nosotros. Los ángeles respetan nuestra libre elección. Imagínense cómo pueden respetar la decisión de otros. Entonces, lo que quiero decirte es, vos podés pedir para que Zadkiel detenga el acto erróneo de tu amigo, ¿eh? O de esa persona que está cometiendo, por ejemplo, una persona que se está drogando, una persona que que está enferma de los celos, que está obsesionada con alguien, que tiene una situación de vida complicada. Yo puedo pedirle a Zadkiel que descienda sobre esa persona y que detenga los actos erróneos que esa persona está cometiendo. Y seguramente va a traer luz sobre la oscuridad, y seguramente esa persona se va a dar cuenta de muchas cosas y va a estar abierta. Pero el verdadero sentido del pedido a Zadkiel es darle a esa persona la oración para que ayude a frenar sus actos erróneos, además de estarlo apoyando a nosotros. Pero a lo que voy es que si yo rezo para que mi jefe no me agreda, no me maltrate, no me lastime, que detenga los actos erróneos que él tiene sobre mí, y mi jefe no le interesa un pito todo esto, ni cree en los ángeles, ni mucho menos, y es parte de su personalidad, Zadkiel no le va a modificar la personalidad a tu jefe. Va a generar en vos un cambio, una actitud, una fortaleza, que esa actitud de él ya no te lastime. Y a veces pasa que las personas sienten un cambio, te van a agredir y no pueden, no le salen las palabras, justo lo llama otra persona. Entonces, esa es la mano de Zadkiel. No que la persona cambie. Para que la persona cambie tiene que haber una voluntad, una decisión de esa persona, no tuya o mía. Si no, ¿saben qué maravilloso que viviríamos todos? Estaríamos todos mandando ángeles para todos lados y se detendría la corrupción, la falta de seguridad, todo lo que está mal se detendría, ¿no? Se detendría la mentira terrible que estamos viviendo, que uno no sabe ya a quién creer, que prefiero escuchar música antes que escuchar la radio, un noticiero, prefiero escuchar programas de salud antes de escuchar cómo está mi país o cómo está mi... porque todo es mentira aparentemente. Entonces, ¿qué va a hacer Zadkiel? No que yo no puedo, ya les vuelvo a repetir, lo mando todos los días a todos los gobernantes, a todos los diputados, a todos los senadores, que haya luz, que haya claridad, que se detengan los actos erróneos. Pero todo sigue igual, significa que no es que yo no tengo poder o que los ángeles no me escuchan, es que estoy pidiendo cosas que no dependen de mí. Lo que sí depende de mí es que yo pueda hacer en mi vida las cosas como las tengo que hacer. Y si soy una persona compulsiva, para la comida, para el alcohol, para el cigarrillo, pueda dejar de serlo, pueda sentir en la mano del arcángel Zadkiel frenándome cuando voy a prender el pucho, o cuando voy a tomar el vaso de bebida de más, o cuando voy a abrir la heladera por enésima vez, o cuando me encuentro pensando en sanar mis problemas, los problemas de mi vida, consumiendo lo que me hace daño, es parte de la autodestrucción. Bueno, eso. Zadkiel te puede ayudar a que no seas autodestructivo, a que te valores y valores tu vida. Así que hay tantas cosas que le podemos pedir a Zadkiel, hay tantas cosas por las cuales Zadkiel hoy vino a nosotros y vino a darnos esa fuerza que necesitamos para salir adelante. Cuando nosotros le pedimos ayuda a Zadkiel, estamos pidiéndole que la palabra Zadkiel en sí mismo dice, mi justicia es parte de Dios, o el justo de Dios. Zadkiel trae consigo, quien lo menciona, quien le pide ayuda, un cambio de actitud. Entonces, trae a nuestra vida justicia y equilibrio. Entonces, cuando empezamos a pedirle a Zadkiel, yo te lo voy a decir, te lo digo por si alguna vez nunca lo habías escuchado, o porque nunca supiste cómo escribirlo. Se puede escribir Zadkiel, o se puede escribir Sat con T. Mucha gente lo conoce como Zadkiel. Zadkiel es el mismo. Él es el que viene a traer justicia y equilibrio a tu vida. Ahí, acá en el curso de sobre el arcángel Zadkiel dice que puede ayudarte a cambiar la vida, ¿no? Dice, empezamos una nueva etapa, podemos dejar de sentirnos a merced de la tristeza, del desgano, de la oscuridad, de las envidias y de toda clase de energía negativa que no nos permite avanzar, nuestra o de terceros, ¿eh? No importa de dónde provenga, es tiempo de decir basta al fracaso, a lo no puedo, a sentirme víctima de la vida y las circunstancias. Dejo de poner la suerte, o mejor dicho, la mala suerte, como pretexto. Es tiempo de hacerle frente a las dificultades con algo más que el cuerpo. La mayoría de las transformaciones suceden luego de momentos de crisis extremas, enfermedades o situaciones que nos han acercado a la muerte. Vemos a nuestro alrededor personas que han nacido de nuevo y que transforman sus vidas. Siempre escuchamos hablar de milagro, de nueva oportunidad. Y esa transformación viene de la mano de una renovada esperanza y de una renovada fe. Esa transformación viene de la mano del arcángel Zadkiel. Pero no necesitamos llegar a cosas extremas para que la influencia del arcángel Zadkiel llegue a nuestra vida. No necesitamos, bajo ningún punto de vista, quedarnos en el conflicto gravísimo para que Zadkiel opere. No necesitamos de esto. Necesitamos de lo cotidiano, de las situaciones cotidianas para poder cambiar. Estás mal aquí y ahora, estás enojado, estás deprimido, y como dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído, y no le estás poniendo el enfoque de tu vida a lo positivo, se la estás poniendo a lo negativo. Entonces estás tirado, deprimido, angustiado, con un sacudón, te dieron un tortazo en el medio de la cara, hipotético, ¿no? O verdadero, no importa, te lo dieron. Y Zadkiel te puede ayudar a detener esto de quedarte lamiendo tus heridas y agrandando tus heridas y viste y tocándolas y adorando lo que te hizo daño. Zadkiel te ayuda a dar el paso para seguir adelante. Qué maravilla la tecnología. Acá estamos, me están escribiendo desde Barcelona diciéndome que ya se le cayó el ombligo a Lucio. Felicidades, Lucio, vas quemando etapas ya. Mira, tan chiquito, tan rápido pasa todo. Yo siempre digo que hay que disfrutar cada instante y bajarnos de la ansiedad, ¿eh? Porque siempre estamos pensando en cómo va a ser después, en cómo va a ser mañana, el día a día. Bueno, Zadkiel también te ayuda a eso, ¿no? A poder disfrutar de esto que es el momento presente, porque no voy a estar trabajando con la cabeza en lo que va a pasar dentro de un año, ¿eh? Voy a estar o en 5 meses o en 2 horas, estoy pensando en el aquí y el ahora, disfrutando y riéndome de lo lindo y maravilloso que tiene la vida, porque la noticia es que todo va cambiando, todo va sucediendo, con nosotros o sin nosotros. Y cuando nosotros estamos ansiosos, queriendo que las cosas sucedan, estamos no viviendo con paz y con serenidad lo que ahora tenemos. Así que hoy vino el arcángel Zadkiel para que encontremos más herramientas para estar en paz, para que encontremos más herramientas para sentirnos plenos, para que encontremos más herramientas para disfrutar del aquí y de la hora. Encontrar el momento donde uno puede sentirse pleno, el momento donde uno puede saber que la vida está transcurriendo y que yo la estoy viviendo. Que muchas veces me dicen, no, pero no puedo vivirla porque tiene mi vida en sus manos fulana de tal. Y yo te digo, mal hecho, mal hecho. El poder de la hora es tuyo, vos sos la dueña de lo que estás pasando. Y dice el cartol con respecto al poder de la hora, dice que uno tiene que vivir inequívocamente en el momento presente, ¿no? Dice, lo único que tienes, haz de la hora el centro fundamental de tu vida. Si antes vivías en el tiempo y hacías breves visitas a la hora, establece tu residencia habitual en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando tengas que resolver los asuntos prácticos de tu vida. La clave es esta: acaba con la ilusión del tiempo. Tiempo y mente son inseparables. Retira el tiempo de la mente y ésta se para, a menos que elijas usarla. Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo. Vives de forma compulsiva y casi exclusivamente mediante el recuerdo y la anticipación. Esto produce una preocupación interminable por el pasado y el futuro, y una falta de disposición a honrar y reconocer el momento presente y permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado te da una identidad y el futuro contiene una promesa de salvación, de una realización de algún tipo, y ambas son ilusiones. Cuando más te enfocas en el tiempo, pasado y futuro, más pierdes el ahora, lo más precioso que hay. ¿Por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único que hay. Es todo lo que hay. El eterno presente es el espacio dentro del que se despliega tu vida. El único factor que permanece constante, la vida, es ahora. No ha habido nunca un momento en que tu vida no fuera ahora, ni lo habrá jamás. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarte más allá de los limitados confines de la mente. Es tu único punto de acceso al reino informe e intemporal del ser. Y una de las cosas que nos dice Cartol en su libro y en su en cuadernillo de trabajo que yo hice, el taller El Poder de Ahora, que lo voy a repetir prontito, dice que la respiración hace que vivas en el momento presente. Cuando vos estás pensando demasiado en el futuro, bueno, empezá a respirar, a concentrarte en tu respiración, y eso te traslada automáticamente aquí ahora, ¿eh? Porque tu respiración está sucediendo en este momento. Una de las formas que puedes hacer para controlar tu respiración es soltar todo el aire que tenés en tus pulmones, todo el aire, y a partir de ahí empezar a contar 1, 2, y vas, ¿cómo haces la 1? Inspirás, soltás, y concentrarte en eso hace que te vuelvas a la hora, más allá, ¿eh? Mucho más allá, de que te ayuda también a vivir mejor, a oxigenar tu cerebro, tus ideas, tus actitudes. Bueno, esto que les acabo de decir, que tiene que ver con Zadkiel, que Zadkiel te ayuda a cortar con la ansiedad, a cortar con la compulsión. Zadkiel te ayuda a vivir aquí y ahora en el tiempo presente. Nosotros este sábado vamos a trabajar juntos en un taller que, donde vamos a aprender a sanar lo que tiene que ver con nuestra soledad o con nuestras relaciones malavidas o con nuestras relaciones mal sostenidas. Vamos a hablar del amor. Es más, les voy a transmitir un rosario, que es el rosario del amor y la oración para pedir por el amor. Esto está extraído del libro Medjugorje, Escuela del Amor, del padre Slavko Barbarik. Y es un rosario para poder conseguir el amor y para poder vivir en el amor, para la pareja, para nuestras relaciones en la vida, para lo que sea. Pero vamos a hablar mucho del matrimonio, de los noviazgos, de esto que nos está faltando, que es poder confiar en el otro, de poder encontrar la suela de tu zapato, como se decía antes, el tu yin y tu yang, encontrar al alma gemela. ¿Cómo podemos? Y si lo tenés, ¿cómo le puedo sacar lustre? Porque a veces lo vamos tapando con nuestras miserias, con nuestras broncas, con nuestros enojos, y el otro igual. Y entonces hay que repactar, pero vamos a enfocarnos en encontrar y vivir el amor. Esto es este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. El taller tiene un costo de 50 pesos. Si querés anotarte, llámanos al 4789-9014. 4789-9014. Los talleres anteriores, los que hemos estado dando durante todos estos últimos años, si entras en www.cristinadelsolar.com.ar, hay una solapa que dice, ahora le cambié el nombre para que fuera más sencillo, porque mucha gente no me la encontraba, no encontraba la solapa y me escribía, se llama, ya les voy, un es próximo taller, que ahí les va a hablar del taller. Y el otro es conseguir los talleres. Bien simple, bien claro, como quiero hablarles yo. Conseguir los talleres, ahí entras y vos podés comprarlo a través de Mercado Pago. Quiere decir que lo podés, proponés cualquier, cada uno tiene su número y te podés pagarlo con Rappi Pago, con Pago Fácil, con tarjeta de crédito. Y es un lugar seguro. Así que les digo, porque mucha gente me está comprando los talleres del exterior, sobre todo. Hay muchísima gente en Colombia, hay gente en Miami, hay mucha, pero mucha gente en Puerto Rico que nos escuche, que nos está comprando los talleres. Y los que están en la página, todos son el escrito con el audio. También hay otros que no tienen el audio, que también se pueden conseguir. Así que lo que tenés ahí, los 91 talleres que hay en este momento, todos tienen sus escritos y su audio. ¿Y cómo te llega? Por email. Te llega el escrito por un lado y por el otro el archivo de voz, que está comprobado ya que llega fantástico, se puede escuchar, llega en MP3. Así que no necesitas del CD, lo puedes escuchar directamente en la computadora o te lo bajás vos a un MP3. Así que si querés los talleres los podés tener. Es mucho más lindo para mí verlos y estar juntos y pasar ese momento juntos. Pero obviamente la esencia no se pierde. La transmisión, la enseñanza, el aprendizaje no se pierde. Así que podés comprarlos también vía internet. Bueno, ¿cómo podés hacer también para encargarlos si no tenés internet y vivís cerca? Llamás al 4789-9014 y le decís a Daniel que querés comprar el taller. Obviamente que el de sábado próximo va a estar la semana que viene, pero el de la semana pasada, por ejemplo, que fue tan lindo y tan intenso, el de destrabar y sanar nuestras ataduras. Bueno, este sábado vamos a hacer y aprender a trabajar con el rosario del amor y la oración del amor. Vamos a ayudarnos a romper todas las cosas, las trabas que no permitan vivir en una relación de pareja. Porque el amor es muy amplio. Pero este sábado me voy a dedicar y me voy a enfocar en lo que tiene que ver con el amor de pareja, con conseguir una buena pareja, con si la tenés y es, vos sentís que esa persona es, bueno, poder sanar los lazos para continuar adelante. Te voy a dar oraciones de protección para el matrimonio, para la pareja, para el noviazgo, sanación, oraciones de protección, de liberación. No vas a poder ayudar si vos crees que el otro no actúa de la forma que tiene que actuar, porque está trabado, porque la energía de su madre, la de su prima, la de su ex, la que sea, lo tiene atado. Voy a darte las oraciones y los voy a ayudar además para que puedan liberarse de todo eso y vivir a pleno el amor. De aquí en más. Bueno, voy a volar porque tengo los ángeles y los mensajes. Bueno, vamos primero para Barcelona. Vamos para Lucio, que nos está escuchando, tan chiquitito, y él está allí escuchándonos. Y para él viene el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Lorena, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para Sixto, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Kika, de Tigre, el arcángel Zadkiel. Mira, el arcángel de hoy. Y aquí estoy. Dios te escucha. Tú. ¿Te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño, puedes ser tú mismo. Lucy de Pilar, para Lucy, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Susy de Belgrano, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Edith de San Justo, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó.